MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cada día es más común escuchar a las personas quejarse de algún problema relacionado con el tracto digestivo. Vivo inflamada del estómago, tengo reflujo por lo que a diario tengo que tomar un antiácido, estoy indigesto y demás. Y todos hemos comprobado que algún malestar, tan sencillo como los mencionados, puede echarnos a perder el rato, el día o la vida. Se estima que el 40% de la población en el mundo sufre de algún tipo de trastorno relacionado con el estómago. Y lo paradójico es que no solemos relacionar una serie de síntomas y malestares comunes y complejos, como la degeneración macular, con el tracto digestivo. Nuestro sistema digestivo es crucial y vital para la salud y el bienestar. Y sin embargo, lo exponemos a pruebas extremas todos los días al obstaculizar sus habilidades para operar de manera óptima. Esto lo comenta la doctora Brenda Watson en su libro The Hope Formula. Si bien hemos escuchado aquello de que somos lo que comemos, podríamos parafrasear y decir somos lo que digerimos, porque esa es la realidad. Ya que de acuerdo a Watson, es esencial triturar para digerir, enviar al torrente sanguíneo para absorber y llevarlo a las células y asimilar. ¿Sabías que nuestro sistema inmunológico se basa en gran medida del estado en el que se encuentra nuestro sistema digestivo? El problema es que a pesar de esmerarnos en comer los mejores alimentos orgánicos o nutritivos, no todo se absorbe ni se aprovecha adecuadamente. Sí, sentirte bien y con energía depende de la habilidad que el cuerpo tenga para digerir los nutrientes y eliminar lo que no necesita. Por lo que sería bueno voltear a ver a este maravilloso sistema con nuevos ojos, ya que además de digerir los alimentos, en su tiempo libre tiene que filtrar, eliminar toxinas, parásitos, hongos, bacterias y virus. Lo primero que la doctora Watson recomienda es comer despacio y masticar bien hasta que la comida quede como papilla para bebé. La prisa al comer se ha vuelto cotidiana. Se presenta aún cuando nos reunimos con la familia o los amigos de manera relajada. El caso es que olvidamos por completo aquello que nuestras mamás algún día sabiamente nos dijeron: come despacio y mastica bien. Este, como vimos, es el primer paso para tener una buena digestión, por ende también es el principio de una salud mejor. Cuando no masticamos bien la comida, esta se atora en el píloro, en el tracto digestivo, y resulta en inflamación de abdomen y todo tipo de molestias estomacales, lo comenta el gastroenterólogo José María Subirán. Masticar bien no es difícil. Lo que es desarrollar la conciencia, la paciencia y el saber estar y apreciar los sabores, la compañía y el trabajo de quienes prepararon los alimentos. Hacer esto es un acto de generosidad hacia ti mismo y hacia los demás, sin contar con que todos nuestros órganos se beneficiarían con solo poner a trabajar más la perlada dentadura. Los expertos nos aconsejan masticar por lo menos 30 veces cada bocado. Entre los múltiples beneficios de masticar bien, que es la clave para tener un sano tracto digestivo, está en que los nutrientes viajan y se absorben más fácilmente. Además, adelgazas, ya que comes menos al volverte más consciente de los niveles de saciedad antes de saturar al estómago con comida. Reduces también la posible acumulación de bacterias nocivas que provocan flatulencias y mal aliento. Además, fortaleces tu sistema inmunológico y, sobre todo, saboreas más la deliciosa comida. Así que ya sabes, si quieres tener un tracto digestivo sano, come despacio y mastica bien. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.